Muy bien, y en este bloquecito que ya fue presentado, sí, que estamos vivenciando juntos. Mirá qué justo que estamos hablando en el inicio de esto de conectarnos con nuestro interior y escuchar. Y mucha gente dice, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra? Sabemos que herramientas tenemos muchísimas y hay que usarlas a las que sientas. Yo digo a todas, porque no todos sentimos y vibramos con lo mismo. Así es que, bueno, en este bloque que ya fue presentado voy a charlar con Julio Vargas. ¿Cómo estás? Buenas, bienvenido. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí, porque como escucharon, se viene una nueva activación de la glándula pineal, un nuevo seminario, este próximo fin de semana ya. Estamos pero expectantes, estamos muy contentos de volver a recibir al instructor Juan Pablo Caivano. Que te manda muchos saludos. Muchas les gracias. Manda muchos saludos a ustedes. Gracias, que igualmente. Seguramente el sábado lo tenemos por acá. Esa es la idea. Hoy impidió una comunicación telefónica por ahí. Estábamos hablando en privado esto del clima, acá calor, allá frío, tormenta y bueno. Mucha nieve. Mucha nieve, que veíamos los cerros nevados y esta magia que se produce con el clima. Que, a ver, lejos de preocuparnos, nosotros disfrutamos. A mí Seguro. Él está pegadito a la cordillera, ha nevado bastante, o sea, hoy no podía bajar a Mendoza. Claro. Él está en San Alberto, en Uspallata. Y bueno, entonces programamos esto. Venir acá, acompañarlos a ustedes y comentarles un poco de la organización del seminario. Bien. Y él, sí o sí, el sábado acá presente. Perfecto. Porque, a ver, sabemos que hay gente que realmente... A mí me preguntaron y me pidieron fecha... debe hacer 2 semanas, 3 fácil, que cómo era, que cómo, y bueno, uno lo cuenta desde vivenciarlo. Exactamente. Desde haberlo vivenciado. Y me acordé que lo he hablado yo. Yo no te he preguntado a vos, ¿cuánto tiempo hace que hiciste tu activación de la pineal? Mira, ya van a ser 2 años, no es tanto, ¿no? Uh-huh. 2 años muy intensos fueron... En el que notás vos cambios. Desde la primera vez que realicé el seminario, porque yo llegué al seminario de casualidad, yo no sabía absolutamente nada de lo que era la pineal, no tenía idea dónde estaba ubicada, uh-huh. No sabía absolutamente nada. Y un día unas amigas conversando la noche previa del viernes, uh-huh. Bueno, nos organizamos, mañana tenemos que ir al seminario. Yo como que no escuchaba porque no intervenía, yo estaba hablando de otras cosas, con otras, en una reunión de amigos. Claro. Pero escuché como al pasar. Al otro día, sábado, me levanto temprano y lo primero que hago cuando pongo el pie en el suelo, digo, yo tengo que ir ahí con ellas. Yo le voy a llamar y le voy a preguntar, ¿qué es? ¿Dónde se va? Me interesó en ese momento lo que no me había interesado el día anterior. Claro. Entonces le llamo a mi amiga y le digo, mira, ¿dónde van? ¿Cómo es eso de un seminario? ¿Qué es? ¿Está bueno? ¿Me va a beneficiar en algo? Me dice, mira, no te puedo explicar por teléfono lo que es. Es tantas horas por día, es hoy, sábado y mañana domingo, y es en tal lugar. Bueno, nosotros vamos. Si querés te pasamos a buscar. Entonces yo dije, sí, tengo que ir, lo sentí adentro mío. Aparte necesitabas, a veces al principio nos pasa eso, esa ayudita. Te dijeron lo que, cuando estás dudoso, vamos, te pasamos a buscar, te llevamos. Exactamente, me dice, dale ese empujoncito. Juli, vamos. Pero le digo, yo no sé qué es, le digo, no tengo idea dónde van. No importa, si vos sentís que tenés que venir, veniste. Y así llegué yo al seminario. Y fue, me di cuenta en el seminario que yo había venido teniendo ajustes previos antes de llegar. Uh-huh. En mi vida habían pasado cosas, te puedo decir el mes antes del seminario, en donde yo me di cuenta en el seminario y dije, claro, esto pasó porque realmente tenía que pasar y yo estoy acá porque tengo que estar acá. Claro. Entonces, en mi vida fue un antes y un después de ese seminario. Tal es así que yo el próximo lo repetí y el próximo lo repetí. Uh-huh. Y yo sentía que el nivel de profundización y el nivel de comprensión se iba ampliando cada vez más. Uh-huh. Entonces, cada vez que yo repetía el seminario, ocurrían cosas mágicas, impresionantes, uh-huh. en mi vida, en esto del autoconocimiento y en los resultados. Claro. Entonces... Después no me perdí un seminario y hoy los organizo. O sea. Hoy estás a cargo también, claro. Es verdad, es cierto. Y desde ese punto, o sea, quería empezar con este mensaje, porque me parece maravilloso siempre desde nuestra vivencia compartirla. En casa está Doña Rosa, que quizás solamente es ama de casa, que no es poco. Para nada. Que hoy por hoy una ama de casa está saturada por las actividades, porque el tiempo no le alcanza, porque tiene que hacer esto, y siempre piensa en lo demás, y no en ella misma. Tal cual. Y está una profesional que le pasa que tampoco le alcanza el tiempo, porque tiene doble trabajo, afuera y adentro de casa, dirigirla, a veces no es ella la que realiza las tareas, y se siente desde cada lugar. Yo estoy poniendo ejemplo, sí. Ni hablar, entrar a los docentes es otro mundo, entrar a los papás, cualquier sea la profesión, es otro mundo, ahora que viene el Día del Padre. Tal cual. Entonces, hay una especie de saturación a nivel general y una búsqueda que no saben qué es interior. Exactamente, la creadora del método, bueno, Frecia Castro, sí. Siempre nos dice, nadie busca lo que no conoce. Claro. O sea, si vos buscas tu celular porque se te perdió es porque lo tuviste. Si buscas las llaves cuando se te pierden es porque las conoces, ¿sabes? Esto es así. O sea, estamos en una búsqueda constante y también estamos como bombardeados permanentemente de tanta información, de tantas cosas. Pero uno interiormente sabe. Y esto yo siempre lo digo. Cuando uno primero se conecta con uno mismo... Sí. Cada uno tendrá su manera, ¿no?, de sentir, y eso es sentimiento. Cuando yo digo conecta con uno mismo, hablo del sentimiento, de la fuerza del sentimiento. Cuando yo, porque si yo a la gente, yo hago este ejercicio de preguntarle, ¿qué sentís en este momento? Yo mismo me pregunto, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Nadie se pregunta qué siente. Uno vive como en piloto automático. Siempre. Permanentemente. Sí. Entonces, si vos haces un minuto de silencio interior y vos decís que estoy sintiendo, ese es el motor para todo lo que hacemos. Y desde ahí es cuando empezamos a en el autoconocimiento, ¿no? A conocernos y a profundizar en nosotros mismos, y sin duda que buscamos una conexión superior. Sentirnos parte de algo superior. Que no, a veces no sabes qué. Es solamente que le puedes poner miles de nombres. El que quieras, exacto. El que quiera. Bueno, este método es un método científico que te proporciona una herramienta, una técnica científica para poder llegar a estos estados de realización superior. Uh-huh. Y te otorga beneficios innumerables. O sea, yo podría hablar de miles de beneficios. Uh-huh. Algunos, por ejemplo, activa la glándula pineal, sabemos que segrega hormonas, una de ellas la melatonina, la pinolina, en fin. Estas hormonas lo que tienen es que combaten los radicales libres, o sea, te lo traduzco, combate el envejecimiento, uh-huh. los niveles de estrés, proporciona un manejo de tranquilidad y paz interior absoluta. Vos decís, tengo control de mí mismo, tengo control de mis estados emocionales, que no es poco. No, por favor. Que no es poco, que es decir, saber lo que siento y saber hacia dónde voy, saber de dónde vengo, saber quién soy. Eso no es poca cosa. O por sea, supuesto. Todos creo que estamos en esa búsqueda. Sí, hoy por hoy sí. Hoy por hoy sí. Antes, a ver, convencidísima de eso. Antes estaban como más perdidos, todos estábamos como más perdidos. No digo están, estábamos. Sin duda. Hoy por hoy sabemos una gran parte que esto que vos decís, y necesitamos más. Y este seminario vendrá como una respuesta a eso. Este seminario lo que hace es, no es proporcionarte más información, que de hecho lo hace. Sí, sí. Sino es que te permite vivir en experiencia. Eso. Y empezar a comandar tu vida. Empezar a ser vos mismo quien maneje tu vida. Pero en experiencia, no en teoría. Uh-huh. Porque justamente lo vivencias de esa manera. Vos mucha teoría, muchas técnicas, mucha cosa, mucha por todos lados. Esto lo que hace es que vos lo vivas. Claro. Entonces, desde tu experiencia, desde mi experiencia personal, yo puedo decir, esto es. Claro. Acá estoy donde tengo que estar. Esto es. Sí, sí, sí, sí. Entonces, por eso lo que yo o lo que estamos haciendo desde acá, desde San Juan y desde todas las provincias. Porque están yendo a todos lados. Absolutamente todas las provincias. Mira, te cuento, en Salta hace unas semanas hubieron alrededor de 100, 120 personas. Uh-huh. También en Buenos Aires. Uh-huh. Están en Tucumán, en Córdoba. Córdoba está full con los seminarios. Qué bueno. Bueno, San Juan no puede quedarse atrás. Toda esta región que está conectada a la cordillera de los Andes, Mendoza, sí tiene una gran responsabilidad en todo esto de encender. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, tenemos que, nosotros vamos por ese camino. Yo estoy tratando de que vengan la mayor cantidad de veces Juan Pablo, Federico, que son los dos instructores. Son los dos que vienen, exacto. Exactamente. Porque la gente está en búsqueda. O sea, entonces, esto es una herramienta que para mí no es una herramienta más. Esto es, te lo puedo definir como la herramienta. Herramienta, claro. Justamente. Y que contiene todo en sí. O sea, no vamos a dejar nada fuera, está todo contenido. Por eso es vivencial. Que inclusive luego del seminario, no solo luego, sino vos el primer día ya salís con tu glándula pineal activada. Exactamente. El primer día, antes de que se vayan, bueno, se hace durante todo el proceso del día sábado, el proceso de activación, y vos ya el día sábado te vas a tu casa con la glándula activada. ¿Y qué pasa? Bueno, ocurren cosas que vos al otro día las compartís. Claro. Por eso también es la idea, ¿no? De compartir al otro día, el domingo, esta experiencia que ya estás viviendo. O sea, exacto. Pero de hecho, yo te puedo decir que por experiencia mía y de todos los que, o de la gran mayoría que llegan al seminario, vienen con procesos muy fuertes antes de llegar al seminario, que no tienen ni idea qué son, que no tenés idea qué pasa. Uh-huh. Pero vos decís, algo pasa, no puede ser, me pasó esto, me pasa aquello, me pasa esto, pasó esto, a mi alrededor pasan cosas. Entonces, esos procesos, vos después te vas dando cuenta que todo tiene que ver con todo. Y entonces el día domingo compartimos ahí antes de arrancar la jornada, bueno, ¿qué pasó? Y te puedo decir que te encontrás con cosas maravillosas, mágicas. Mágicas, porque de verdad, sí. Muy, muy interesante las experiencias. Y bueno, y después, ni te cuento, nosotros le decimos pinealistas a las personas que realizan la activación. Entonces vos después, entre pinealistas, contás. Claro. Ay, no sabes lo que me pasa esto. Y el común denominador es, me siento tan feliz, uh-huh. Me siento tan pleno. No sé qué pasa, no sé, alrededor está todo igual. Claro, por supuesto, porque el cambio está dentro tuyo. Y empieza en nosotros. Empieza en vos. Y luego se refleja el entorno, que esa es la parte más maravillosa. Entonces, tan importante. Empezábamos hoy el programa hablando de todo esto. O sea, y qué justo que no es casualidad, todo es causal. Que continuemos afianzando esto que yo en el inicio decía, con la activación de la glándula pineal, porque es lo que te empodera. Hay mucha gente que dice, sinceramente todavía no encuentro la manera de decir esto, o eso es empoderarse, cuando uno no sabe tomar todavía las riendas de su vida. Exactamente, yo te puedo decir que esto estuvo siempre presente, esta información estuvo siempre presente en la historia de la humanidad, en las corrientes iniciáticas, ancestrales, religiosas, culturales, siempre estuvo esta información presente. Entonces, no es casualidad que a lo largo de toda la historia de la humanidad la glándula pineal tenga una relevancia tan importante, y que hoy en día se está recuperando esa información. Entonces, lo que hace Frecia Castro cuando crea el método no es crear nada, sino es simplemente recuperar una herencia, una información que nos pertenece a todos. Exacto. Y que está disponible para todos. Para todos, exactamente. Para todos. Así es que, bueno, si escuchaste, la idea es que te conectes un segundo y digas, a ver, ¿Cómo es esto? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, podés llamarle a Julio. Exactamente. Mandás WhatsApp. Ahora estamos a tiempo, tenemos toda una semana. Y te interiorizás de qué hay que llevar, cuál es el costo, cómo se puede arreglar y toda esta historia. Exactamente. Toda la parte técnica, sí. De eso me encargo. Si querés damos el teléfono. Por favor. Es 155-875-475. Perfecto, de nuevo. 155-875-475. Perfecto. Entonces sabemos que el seminario es sábado 24 y domingo 25 de junio. Próximo fin de semana es. Próximo fin de semana. En la tarde, ¿empiezan a partir de qué hora? Empezamos a partir de las 2 de la tarde en el Hotel América, acá en la calle 9 de Julio, 1052 Este. En el Hotel América, perfecto. Allí vamos a reunirnos y bueno, espero que... las personas que tengan dudas me pueden llamar o me mandan un mensaje, yo les llamo si no quieren saber un poco más. Para eso estamos. Tal cual. No se queden con el interrogante en este momento de búsqueda y encontrar respuestas. Te agradezco mucho, Julio, y espero el próximo sábado a Juan Pablo que me lo traigas, seguro. Y que podamos por ahí quizás aclarar dudas de la gente. Hasta vamos a ver cómo transcurre la semana. Nosotros, yo ya estuve pasando en privado también información y pasando tu número, así es que no hay que quedarse con el interrogante. Ahora no hay que guardarse nada. Aprovechemos. Por supuesto que no. Este es el momento. Exacto. Todo el mundo habla de eso. Y vos decís, todo el mundo anda diciendo, este es el momento, estos son los tiempos. Y bueno, ¿y qué es eso? Claro. ¿Y qué, de qué se trata eso? Y bueno, se trata de nuestros momentos, nuestros procesos personales. Así que bueno, estamos para eso. Gracias por estar ustedes, aquí. Chicos. Muchas gracias, muy amable. Siempre tan amorosos con nosotros. Así que les agradezco de corazón. Gracias. Agradecidos somos nosotros porque estamos al servicio. Y si vos escuchaste, es un nuevo seminario de activación de la glándula pineal. Próximo sábado estará por aquí Juan Pablo Caiván. Vamos a charlar un poquito acerca de... con él, que es el activador, para quienes no lo escucharon. Pero mientras tanto, si tenés interrogantes, al celular de Julio, y ahora vamos a pasar toda la información.